Guillermo Paganini de SICOP y con la concentración para la marcha contra el G20. Bueno, el área de salud, uno de los temas sensibles también, que reciben ajustes este año y que se profundiza si avanzan los acuerdos de este tipo. Y sí, lógicamente. Vos fijate que antes de que lleguen los presidentes hubo una reunión de ministros de salud de los países del G20. Bueno, en el caso nuestro fue secretario Rubinstein, acá degradaron, ya no hay ni ministerio. Y bueno, y una de las cosas que discutieron fue pautas para la implementación de la reforma sanitaria reaccionaria, mal llamada CUS, Cobertura Universal de Salud, que no es otra cosa que un paso de calidad hacia la privatización del sistema público. Entonces, bueno, más que encender las luces de alarma desde ese punto de vista, entendiendo que están ajustando los presupuestos y están racionalizando el personal del equipo de salud. Entonces, es de alguna manera preparar el terreno para este avance de intento de privatización. Y estamos en esta marcha porque se ha formado un arco importante multisectorial de sindicatos, partidos políticos y colectivos antiglobalización, movimientos sociales para repudiar la presencia del G20. Somos absolutamente claros, decimos fuera G20, fuera FMI, creemos que vienen no solo a dirimir sus problemas y sus diferendos comerciales, sino que vienen a discutir cómo mejor preservar su tasa de ganancia explotando a los trabajadores, a los pueblos y depredando el ambiente. Un operativo de seguridad alrededor de la zona de la ciudad de Buenos Aires impresionante y la imposibilidad de muchos de acercarse al conurbano por la falta de transporte público, de trenes, entre otros. Sí, es una barbaridad. Creo que es todo un operativo tendiente a desmovilizar. Por eso Burri primero invitó a vacacionar en el día de hoy, después levantó el transporte, después empezó con mensajes intimidatorios de todos los colores, cuasi terroristas, para tratar de meter miedo en la población. Pero bueno, nosotros tuvimos dos reuniones con Milman, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, y otros funcionarios. Bueno, y luego de la pulseada logramos que por lo menos respeten el área donde nosotros pedimos garantías, donde nos vamos a movilizar hoy, de acá de San Juan y Avenida 9 de Julio hasta Avenida de Mayo y luego a Plaza Congreso, donde finalizamos con un acto. Gracias, Guillermo. No, por favor, gracias a vos.